¿Quién les habla? Coti, cantante de Grupo Alegría, y bueno, quiero desearles feliz Navidad y bueno, y paz y amor para este año, ¿eh?